Y ahora sí, vamos al recomendado del día de hoy. Y por eso vamos a hablar con el creador de un proyecto muy interesante que se llama la Orquesta de Tablet del Roja. Y por eso vamos a hablar con quien es músico, es productor y también es el director de este proyecto, Ciro Cavalotti. ¿Cómo estás, Ciro? Acá te saluda Carla, Nahuel y Fernanda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carla? Todos ahí. Hola, Ciro. Bienvenido a Ofrendas Urbanas. Sabemos que tienen la muestra, bueno, la muestra anual este sábado 16 de diciembre. Contanos un poco cómo se llega a esta muestra a raíz de los talleres que vienen dando, cómo son las clases, quiénes son los que se acercan. Bien, sí, es la primera muestra que hacemos. El proyecto tiene 4 años, uh-huh. 2 años en el Rojas, que es donde tomó, digamos, envión para hacer una propuesta fija y poder desarrollarlo nosotros, siempre de manera gratuita. Sí. Digo que en Rojas la UBA paga por nuestro trabajo para que podamos desarrollar el taller. Los talleres de música con tablet se dividen en dos, de improvisación y de composición. Uh-huh. Son talleres en donde se propone un ejercicio creativo, en donde usamos tablet, usamos específicamente la tecnología táctil, digamos, la capacidad de expresarnos con los dedos. ¿Todos usan la misma aplicación? Instrumentos que no son formales, son instrumentos que al movimiento le asignan sonido. De esta manera puede participar cualquier persona, no hace falta que tengan conocimientos musicales. Uh-huh. Lo hacemos siempre contra imagen, es decir, que la imagen funciona como disparador, como partitura, y vamos tirando herramientas. Esto lo hacemos con niños, con adolescentes, con jóvenes, con adultos mayores. Se proponen distintas dinámicas y hacemos que los grupos creen, en conjunto con el director, durante 4 encuentros, una pieza audiovisual. Ciro, nos preguntábamos con qué aplicaciones trabajan en las tablets, o si todos utilizan la misma. Claro. No, usamos varias aplicaciones que son todas de descarga gratuita. Bien. Y son muy sencillas, son aplicaciones que quizás por sí solas jugás un ratito y las dejás. Claro. Porque solamente reproducen un sonido o un sonido y sus variantes. Uh-huh. Pero bueno, en el caso de los chicos, enseguida distinguen graves de agudos, enseguida distinguen si pueden apretar con un dedo o si pueden usar los 10 dedos. Claro. Todo eso lo aplican constantemente, es decir, creemos que aprendan en el hacer. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Le van poniendo, desde el primer momento le van poniendo sonido a imágenes. Claro. En el caso de lo que están preparando, ¿van a usar el film Viaje a la Luna? ¿Es así? Sí, es un caso distinto porque nosotros normalmente trabajamos con imágenes abstractas. Ajá, claro. Es decir, no hay personajes, no hay historias, simplemente proponemos, no sé, escenas que tengan que ver con la naturaleza, con colores, con pinturas, con arte, con estados de ánimo. Sí, sí. Pero este año, a medida que la gente iba terminando los talleres, nos iban pidiendo poner en práctica eso de otra forma. Ajá. Entonces lo cruzamos con un taller de teatro, también del Rojas, es decir, dos chicos surgidos de los talleres hicieron la música en vivo, una obra de teatro. Sí. Y ahí empezamos a ver que había otro campo, bueno, ya lo veníamos viendo que no lo habíamos puesto en práctica, y para la muestra decidimos usar una película de Méliès, en este caso coloreada, Viaje a la Luna, que sí, es una película hermosa, sí, de 12 minutos, y que una orquesta formada por alumnos de todas las edades, hay una abuela, hay 3 chicos y 2 adultos, la musicalice. Y nos preguntábamos también si la forma de trabajar o la presentación en sí es una música compuesta, ensayada ya por los participantes, o trabajan sobre los conocimientos que tienen y allí van improvisando sobre una base. En este caso no improvisamos, pero sí ejecutamos en vivo. Sí. No hay nada grabado. Perfecto. Que podría haberlo, pero no es el camino que elegimos. Claro. Se ensaya. En los ensayos se van proponiendo, yo en este caso la dirijo yo a esta orquesta, que es una orquesta como avanzada, digamos, de chicos, de todas personas que ya hicieron el taller. ¿Qué edad aproximada? ¿Cómo? ¿Qué edad tienen aproximadamente los chicos? Los chicos tienen 8, 9 y 10. Ajá. Sí, perdón, y decías... Pero los talleres para niños los damos de 5 a 12, toda la primaria más o menos. Ajá. Abarcamos, que son los talleres más grandes que tenemos, ¿no? Uh-huh. Porque esto nació como una propuesta para chicos, después la agrandamos a propuesta del Rojas, la agrandamos. Pero, por ejemplo, la hacemos también en la Villa 1114, en el Centro Cultural Casa Madre del Pueblo. Sí. Y ahí lo hacemos solo para chicos. Y son chicos de 11, de 5 a 12. Y los chicos te preguntan, o digo, para aquellos que están conociendo el proyecto, ¿surge la pregunta de cómo se define este estilo, si es un estilo musical, si es una forma de construcción sonora? ¿Vos cómo la clasificarías, ponele, si se puede? No surge la pregunta y me parece genial, era uno de mis miedos, porque obviamente lo que sale es música experimental. Claro. Pero no se usa nunca la palabra experimental. En 4 años no la he tenido que usar más que para explicar, quizás. Pero los chicos, y en general todos, hasta los abuelos también, se ponen a hacer y no se hacen demasiadas preguntas. Claro, concentrados en el hacer. Bueno, sí. Vamos a recordar la información para los que se quieran acercar el sábado 16 de diciembre a las 19 horas en el querido ahí Centro Cultural Rojas. Avenida Corrientes, 2038, y con entrada libre y gratuita. Exacto. Bueno, te agradecemos mucho esta comunicación. No, muchísimas gracias por el interés. Un saludo a todos. Un saludo grande. Chau. Hasta luego.